Ciudad de México, 12 de julio de 2018. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, presente. Una vez más nos dirigimos a usted, mujeres y hombres de los pueblos originarios de la orilla del lago de Texcoco, el Valle y Cuenca de México, condenados al agravio y al exterminio, al desplazamiento por el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y todas sus obras complementarias. Mexicanos preocupados por el ecocidio que representa el proyecto aeropuertuario y por la perspectiva de que el nuevo gobierno que usted encabezará siga beneficiando a los ricos de siempre y sus megaproyectos millonarios, por encima de las necesidades de los pueblos de México de abajo. Millones han depositado la esperanza de construir un país más justo en su proyecto. La confianza es muy grande, pero el apoyo no es incondicional. El pueblo observa sus acciones y las coteja con sus expectativas propias. El largo acumulado de luchas sociales que han abierto la coyuntura actual demandan congruencia con una visión popular de la nueva etapa que se abre. La resistencia que han protagonizado los pueblos en contra del proyecto del nuevo aeropuerto no es ninguna novedad. En los últimos 17 años, en una y otra orilla, hemos defendido nuestras tierras, enfrentando la misma mafia que los mexicanos derrotaron por fin en las urnas. La mafia del despojo, que por todo México siembra destrucción y muerte a través de megaproyectos de saqueo para beneficio de un puñado de millonarios. Las negociaciones con usted sobre el tema ya están en marcha y la decisión sobre la continuidad del megaproyecto no esperará al 1 de diciembre. Sabemos que hay una gran presión de parte del sector privilegiado de este país y de algunos miembros de su equipo más cercano para que el proyecto continúe bajo la modalidad de una concesión privada. Nuestra resistencia sigue firme. Venga de donde venga el financiamiento del nuevo aeropuerto, para nosotros la continuación de la obra representa la desaparición de nuestros pueblos, nuestra cultura y nuestra forma de vida. Como le dijimos en nuestra primera carta antes de las elecciones, nuestro dilema no está en seleccionar quién o cómo habrán de despojarnos de la vida. Nuestro dilema no está en si se hace con dinero público o privado. No se trata de saber si los empresarios son honestos o corruptos, o de si se hará con licitaciones transparentes o con adjudicaciones directas. Nada de eso. Lo que nosotros exigimos es que se respeten nuestras vidas, nuestras tierras, cerros, agua, nuestra historia y nuestro derecho como mexicanos al bien común. Para tratar el tema del aeropuerto, usted ya ha tenido reuniones con los inversionistas, con representantes de los grandes empresarios que serían beneficiados del despojo, incluso con Peña Nieto, enemigo confeso de los pueblos opositores al nuevo aeropuerto y que en 2006 recurrió a una de las peores represiones del México reciente en contra de los pueblos, para inaugurar una política sanguinaria y de total impunidad. Nuestra petición a usted es muy concreta. Escuche también a los pueblos. Escuche y mire a quienes se sumaron a más de 30 millones de mexicanos en esfuerzo y moral para defender la esperanza por un país justo y digno. En toda nuestra historia de lucha, nunca los encargados de tomar decisiones nos tomaron en cuenta como pueblos. Los mexicanos ansían una constancia de que este triunfo ante la mafia del despojo no fue solo en las urnas. Tomar una decisión en beneficio de los mismos de siempre, sin siquiera haber escuchado a los pueblos que serán afectados por el nuevo aeropuerto, es una mala señal a todos los que depositaron esperanza en usted. Para nosotros, el cambio significa que no sigan imponiendo sus decisiones los poderosos de este país, mientras las mayorías y los más humildes son ignorados. Estamos convencidos de que el diálogo honesto y franco es un surco imprescindible para empezar a resarcir tanto agravio y poner de pie a este país nuestro de cada día. Los pueblos, barrios y colonias organizados en torno a la defensa de nuestro territorio, de la casa común y sus recursos naturales a lo largo y ancho de la Cuenca de México, estamos más que prestos para ser parte de todo lo que haya que revisarse y discutirse sobre una de las obras más importantes por el gran negocio que representa para unos y los costos ambientales de despojo y retroceso en la calidad de vida para la población que no somos ni empresarios, ni especuladores, ni magnates, pero que habitamos, trabajamos y somos parte de la tierra, lagos, ríos, manantiales, cerros y un brazo de esta patria llamada Cuenca de México. Sin más, Quedamos atentos y vigías para concretar la fecha, hora y lugar que dé pie al diálogo inaplazable con los pueblos del campo y la ciudad, para que nos escuche y atienda antes de tomar una decisión, la cual sin duda alguna definirá el rumbo de su gobierno. La tierra, la patria, no se venden. Vida sí, aeropuerto no. Zapata vive, la lucha sigue. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, plataforma organizativa contra el aeropuerto y la aerotrópolis.